está con nosotros aquí en vivo y en directo, Andrea Ocampo, con su columna diaria. Y con... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No es diaria, pero bueno, ¿cómo le va? Con una semana. El feriado uno le cuesta arrancar. Sí, no, decínoslo a nosotros. No, hay por qué distinguir una cosa de otra. Uno ya tiene el biorritmo, que el biorritmo piensa, feriado, dormís, viste, descansás, y no. No era así, había que venir a trabajar igual. Bueno, salís a la noche, porque por ahí... No, usted estuvo de caravana, yo no estuve, pero el biorritmo, cuando yo salí a la calle anoche, indicaba que yo tenía que hacer caravana. Usted no salió, que hacer algo. Tendría que haberlo hecho, entonces. Sí, tendría que haberlo hecho. Usted no tiene que desoír el biorritmo. Si el biorritmo le dice caravana, víspera de feriado, usted métale. Se toma un minuto, sí. No le hice caso a mi biorritmo. Sí, no. Debe, o sea, hoy está cansada igual. Hubiera salido, por lo menos estaba contenta. Tenía contenta. Ahí al borde de los 30, usted tiene que aprovechar, ¿eh? No lo dejé pasar, ¿eh? Mira que después se viene al todo borde encima. De ¿no? 30. ¿Se viene todo encima? Sí, no me hable. Bueno, a mí se me va todo encima del piso, no sé si. No, pero eso es la gravedad, es otra cosa. Sí. No, son los años. Tiende a caer. Después de los 30 todo tiende hacia la debacle. Todo culpa de Newton. Bueno, vamos al tema que nos compete. Muy bien, pasemos al tema que nos compete. Fíjese, un día como hoy, 2 de abril de 1982, ¿usted dónde estaba, Juan Manuel? No me diga la primaria porque me pongo a llorar y me voy. En el arenero del jardín. No, jardín, supongo. Sí, jardín, claro. Jardín, sí, 82, cuatro nitos, sí, sí. Ay, jardín. Qué chiquitos que son. Bueno, yo estaba en segundo año de la secundaria. Él tenía 14 ya. Entonces, ya estás para enfermera voluntaria. Llegamos a la escuela y entramos, que también era práctico usual a veces no entrar, pero bueno, ese día entramos. Entramos y nos sorprende así uno de los preceptores con una fotocopia recortada prolijamente y nos arriaron a todo para el salón de actos. Pusieron la musiquita y ¿qué tenía esa fotocopia? Tenía precisamente este texto que yo traje, que dice: tras su manto de neblinas no le hacemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. En esa semana la aprendimos, porque digamos, nos dieron la fotocopia porque nadie tenía ni idea de cómo se cantaba. Claro. Sin embargo, digamos, en el transcurso de la semana, el viernes ya la cantábamos a los gritos y ya la usábamos para la cancha también, o sea, ya se había incorporado a nuestra historia. Yo todavía me la acuerdo completa y eso que es bastante larga. Esta marcha, que es la marcha de las Malvinas, hasta ese momento en toda mi educación primaria y mis dos añitos de secundaria, nunca había tenido contacto con este texto. Cuando empieza todo el conflicto con Malvinas, o sea, empieza también a circular todo un montón de palabras acerca de qué era, digamos, qué era Malvinas en nuestra historia y también qué era físicamente, porque tampoco sabíamos mucho de geografía, no teníamos ni idea de dónde quedaba en el mapa, ¿no? Qué cosa lamentable, realmente gente grande como de 14 años sin saber. Empieza, digamos, entonces a circular toda la información de ese momento, que era bueno que en 1829 ya había habido nombrado un gobierno argentino en las islas, que era un tal Luis Bernet, que uno mucho tampoco le dice ese nombre, que una se llamaba Malvina y la otra se llamaba Soledad, ¿sí? Y que, digamos, culturalmente nos hacía estar cerca también, porque tenemos tanta Casilda, tanta Rafaela, tanta ciudad con nombre de mujer, que bueno, que se llamara Malvina y Soledad era como que uno se hacía amigo enseguida. Y también esta cuestión de cantar al mismo nivel de que se cantaba la Marcha de San Lorenzo o la Marcha de la Bandera, una canción para esta parte del territorio argentino, que ahí nos vinimos a enterar también que si uno se quería tomar unos mates un domingo no podía entrar sin pasaporte porque estaban en poder de otro país. En 1939 es cuando se hace una comisión, ¿no?, una Junta de Recuperación de las Malvinas, y fíjese cuánto tiempo, ¿no? En 1939 se hace un concurso poético-musical, y lo ganan Carlos Obligado, que es un poeta, y José Thieri, que es músico, que componen esta marcha. De 1939 a 1982, realmente, o sea, se había grabado, ¿no?, ganadora del concurso de Marcha de Malvinas, pero no se había incorporado, por ejemplo, a los currículos escolares. Claro, al cancionero escolar. Al cancionero escolar. Que en esa época era muy nutrido. Porque ahora, con el correr del tiempo, los chicos, por ejemplo, para el día de San Martín no cantan más la Marcha de San Lorenzo, la Marcha de la Bandera tampoco se la saben, porque ha ido un poco retrocediendo todo eso. Pero los que hicimos la primaria en la época del gobierno militar, la marchita había que cantarla bien derechito, con el pelito atrás de la oreja y tomando distancia. Y esta, sin embargo, había quedado afuera, así que entra en el 82. Al cancionero escolar. Al cancionero escolar obligatorio. Obligatorio. Y aparte esta cuestión de memorizarla, de ensayarla. Uh-huh. Incluso, qué sé yo, tenerla ya prevista, ¿no? Uh-huh. Tipo, ah, bueno, viene tal acto, vamos a cantar tan mal. Uh-huh. Eso uno, digamos, lo pensaba. Y esto no es, aparte, algo que yo lo recuerde con una connotación negativa, porque, digamos, las canciones de estilo marcha son canciones así re polentas. Sí, sí, polentas. O sea, y colectivas, gusta, así, y aparte arranca, la cantás todo junto, y vamos, viva Argentina, ¿viste? O sea, sí, más sí, allá sí. del Mundial, era una oportunidad para sentirse patriota también. Y nosotros la cantábamos. Cuando aparece, digamos, o sea, todo este tema, también se recupera otro texto, que es un texto que sí figuraba en los manuales escolares y que es un texto un poco más cercano, ¿sí? Y que es el texto de Pedroni sobre las Islas Malvinas, ¿sí? ¿Lo tiene? No. Bueno, le cuento un poco quién fue José Pedroni. Sí, a Pedroni sí, pero a Pedroni sí lo tiene. Bueno, está bien, no se ofendan, a ver, no se ofendan. No, no. Tiene al hombre que, y no su obra. El que, no, no, no, tampoco, pero pensé que me decía el texto. El poema. Pedroni el sí, estábamos ubicados, sí, poeta sí, santafesino. Sí, estoy buscando a ver, para ser precisa en el hecho de los años que tiene este texto, ¿no? La cuestión de las islas de Malvinas, o sea, aparece y desaparece de la literatura, digamos, aparece nombrada muchas veces, incluso hubo un intento de recuperación por un señor que era así como que se fue con sus gauchos y sus caballos a tratar de coparla. Digamos, en la literatura aparecen muchos relatos donde está Malvinas. Lamentablemente después de, digamos, de la guerra se hizo como un bache donde nadie hablaba uh-huh. de eso y donde no se podía hablar y donde nadie opinaba sobre todo, y que hizo mucho daño eso a poder incorporar lo que pasó en esa guerra, que fue tan corta, pero que sin embargo fue una guerra, y fue una guerra muy sangrienta, con unas pérdidas irreparables, y que, digamos, quedó ahí, y tampoco se tomó como tema, ¿no?, de muchos textos. En el caso, digamos, de Pedroni, digamos, él hace este libro de poesías, e incorpora el poema de las Malvinas, y es un poema que es muy lindo, pero también un poema muy... pensado la idea, ¿no?, del texto, metafóricamente, ¿no?, y me remito, que abran el apunte, que vimos la otra vez, metáfora. O sea, lo que hace Pedroni es hacer una metáfora donde estas islas, que son dos, que son Malvinas y Sola, se funden en una sola, ¿no? Uh-huh. Y es una mujer. Es una mujer que está en el mar, que está esperando que llegue su hombre con su bandera, etcétera, etcétera. Yo se lo voy a leer un poco para que lloremos todo un rato. Y la idea de Pedroni es presentarla, digamos, no desde la cuestión esta marcial como la otra, ¿no? Porque en la otra tenemos, qué sé yo, esta cuestión de las Malvinas son argentinas y por ejemplo, dice, brille, oh patria, en tu diadema, la perdida perla austral, ¿no? Una cosa así, la bien perdida como... perla austral. Bien de cosa imperialista, sí, ¿no? Sí, porque sí. Que yo sepa, la corona es la corona de Inglaterra, ¿no? Digamos, ahí la perla austral es la perla austral de ellos. Hay ahí una pugna por decir, a ver, ¿quién tiene la corona más grande, uh-huh. ¿no? Y uh-huh. evidentemente la tienen ellos. En el caso de Pedroni, no, es casi un poema de amor, ¿sí? Y empieza describiendo las islas, que en realidad las va a juntar en una sola imagen femenina, y dice, tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Fíjense también esta idea, que es bastante remanida, de la patria como costa madre. Yo creo que patria tendría que llamarse matria, en realidad, porque siempre la patria uh-huh. es como la mama. Y esta cuestión de esta hija que está ahí con su madre, que la identifica mucho también con otra figura que literariamente nos es muy presente a todos los argentinos, que es la figura de la cautiva, ¿sí? Digamos, o sea, según Pedroni, en este poema lo que aparece es... Esta mujer, dice, como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar, le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar, obviamente le dieron su nombre inglés, uh-huh. Dice, cautiva está y callada, ella es la prisionera que no pide ni da, su correo de amor es el ave que migra, la nieve que cae es su reloj de sal, hasta que el barco patrio no ancla entre sus alas, ella se llama Soledad. Es muy lindo el poema de Pedroni. Y a partir de la Guerra de Malvinas hubo mucha niña llamada Soledad y mucha niña llamada Malvina, porque precisamente el poema de Pedroni fue la otra cara de ese pensar en Malvina. Fue pensarlo precisamente desde un afecto filial, desde pensar una hermana, ¿no? Como dijo Chupán, que la hermanita perdida, ¿no? De que estuviera sola y que había que rescatarla, pero pensarla, digamos, no desde una intervención bélica, sino pensarla desde un sentimiento materno, sentimiento patrio, que sería esa la manera de decirlo. En el caso del poema de Pedroni, Pedroni trabaja con esta metáfora acerca de lo femenino, y bueno, ahí también es muy discutible esta cuestión, ¿no? De la bella que está cautiva y hasta que no venga el hombre a rescatarla no va a salir, ¿sí? Me van siguiendo. Es decir, sí. A uno puede, digamos, gustarle o no gustarle la poesía de Pedroni, pero nunca hay que olvidarse tampoco de que lo que uno lee viene imbuido de cierta idea acerca de lo que es el mundo y de cómo es el mundo, que a veces uno puede coincidir o no coincidir. Yo creo que uno coincide, ¿no? Básicamente en que Pedroni fue un gran poeta, ahora le voy a hablar un poco de Pedroni también. Sin embargo, este tipo de imagen fantástica donde se ubica la mujer en un lugar tan lamentable, a mí en lo particular no me gusta. En el caso de la poesía de Malvina, o sea, suscitó sí este sentimiento filial de querer recuperar una parte, ¿no? De la familia. De decir, bueno, hay una parte, es como si te sacan un hermano y lo arrojan al mar y le sacan el nombre, ¿no? Y a mí me sonaba muchísimo lo que pasó con los hijos de muchos de la gente que desapareció durante el proceso. Digamos que en ese sentido, el poema de Malvinas es un poema que se puede leer desde muchos lugares, sobre todo porque lo escribió Pedroni en el 60, un montón de años, mucho antes de ser utilizado con otros fines. Y no se pudo tampoco utilizar con otros fines, porque al ser una poesía, digamos, lo que tenía en sí era esta cosa indefinible que tiene que ver con lo literario y que, más allá de estar imbuido de cierta ideología propia del autor que la hace, que es un ser humano y no puede sacársela de ningún modo, tampoco perseguía otros fines. Digamos, tampoco estaba hecha no estaba a servicio de un interés, sino que tenía que ver con toda una poética de Pedroni y que Pedroni tenía siempre como, digamos, como una especie de horizonte en esto de la escritura, de apuntar siempre a los valores más universales, a lo que más se podía compartir con la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Digamos, por eso la poesía de Pedroni sigue vigente. Pensemos que Pedroni nació en 1899, nació el mismo año que nació Jorge Luis Borges. ¿Sí? Es de esa generación. Era hijo de dos inmigrantes piamonteses y él se radica acá en Rosario en 1912, cuando era muy chico, que viene al Superior de Comercio a estudiar el secundario. ¿Sí? Acá estudia inglés, estudia francés, empieza a escribir, pero muy joven, a los 21 años, ya se casa con una, él entra a trabajar en un negocio y se casa con la hija del dueño del negocio. Está bien, no lo vamos a juzgar a Pedroni, estaba re buena, viste, además sí, dijo, bueno, qué sé yo, no sé, se ve que el padre también lo quería, era un trabajador, se casa y tiene 4 pibes con esta chica, tuvo 3 varones y una nena al final, no, la cuarta hija. Cuando él empieza, digamos, o sea, toda esta vida de casado, tiene 21 años solamente. Y 2 años después, a los 23, cuando ya tenía su primer hijo nacido, saca su primer libro de poesía. Su primer libro de poesía es muy, muy interesante, se llama La gota de agua, y fue impactante. ¿Por qué? Porque la poesía de Pedroni en este momento, yo le digo esto de que nace el mismo año que Borges, para que ustedes se ubiquen en los libros que salían por año en el país, ¿no? Y quién los leía. Y aparte Pedroni, un poeta no viviendo en Capital Federal, ¿sí? Claro, que sea más. Con otro circuito, digamos, o sea, de lectura muy, muy distinto y con un acceso a los bienes culturales también muy distintos, ¿sí? Pensemos Pedroni a los 21 años laburando de tenedor de libros y casándose con esta chica y no yéndose en barco a Europa a hablar con Ortega y Gasset. En ¿sí? un círculo, claro. O sea, veamos la diferencia. Esa diferencia es lo que también se puede leer. Pedroni lo que apunta, digamos, desde el principio va a ser a una poesía muy sencilla, muy simple, una poesía que él podía leer entre la gente que lo conocía y que nadie le dijera no entendí, ¿sí? Claro. Creo que es un gran horizonte para cualquier poeta pensar, y lo difícil que es, ¿no? Por ahí poder apoyarse, digamos, en la palabra para decir ideas y que toda la gente la pueda compartir, la pueda entender, pero no, digamos, o sea, con un interés didáctico, sino precisamente para disfrutar de ese efecto de belleza tan misterioso que tiene la poesía. Él hace ese libro, La Gota de Agua, y tiene muchísimos lectores y empieza a trascender su nombre, ¿no? O sea, y ahí aparecen poemas que tienen que ver, qué sé yo, con la labor de los obreros, con lo que se piensa mientras se levanta una pared, con, bueno, ¿no?, con el amor hacia la mujer, hacia los hijos, que digamos que esto yo le decía que por ahí uno puede coincidir o no con cómo el poeta piensa estas cosas, pero lo que es innegable es la belleza en la construcción de estos poemas y el acceso que tiene uno al leerlo a poder, bueno, o sea, de forma clara, digamos, acceder a esos textos. Luego de ese primer libro, sale un libro en 1925 que se llama Gracia Plena, que es por la llegada del segundo hijo de José Pedroni. Pedroni, digamos, o sea, en este libro de Gracia Plena, lo que hace es todo un canto a esta mujer amada que está esperando un hijo, ¿sí? Y hay poemas que se hacen muy, muy famosos con esta temática, que son las nueve lunas, o el haz con tus manos, la cuna de tu hijo, y todas esas cosas, que también a veces estaban imbuidos de mucha, digamos, de muchos lugares que eran comunes en ese momento a la sensibilidad popular, ¿sí? Y que después no los puede, yo por lo menos cuando leí eso siendo adolescente, a mí me sonaba a telenovela de Andrea del Boca, digamos, y no me gustaba para nada. Después con los años, o sea, cuando maduré un poco más, empecé a apreciar otras cosas. Pero también tiene que ver con que son textos escritos en 1925. Entonces hay que ubicarse históricamente en cómo eran las relaciones entre las personas, qué se decía, qué se podía decir, y ahí sí se puede valorar, digamos, el enorme trabajo que hace Pedroni con estos temas e instala como tema poético algo que hasta ese momento quizá no estaba instalado, que es ver a la mujer amada embarazada hermosa y esperar ese hijo, ¿sí? Esperar y construirle la cuna y todas estas cosas lindas que hacía José Pedroni. Y le quedaba tiempo para seguir escribiendo. En 1926 le pasa algo a Pedroni que a mí me causó mucha intriga la coincidencia de la fecha. Es el 13 de junio de 1926. Lugones, que muere un 13 de junio, muchos años después, Lugones saca una nota en La Nación, en el diario La Nación, alabando el libro de Pedroni. O sea, diciendo de Pedroni que era un hermano luminoso. Esto, contrariamente a lo que podría haber pasado de decir Pedroni, o sea, ¿qué hubiera hecho uno ahora, si re marketinero? Un pope como Lugones dice que vos sos un capo, que se te tomó un tren, te va a Buenos Aires y empezás a sacar fotos. Sí, le pones una solapa a Lugones y te lo pones, le pones toda la crítica, ¿no? En todas las casetillas de prensa. Claro. Dijo sí, Lugones, sí, sí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Sabés cómo? Bueno, a Pedroni lo mató. No pudo, o sea, tuvo 10 años después para sacar un libro. Porque, claro, era muy pesado, o sea, responder. Porque era salado, porque Lugones, ¿no? O sea, era salado. Y era durísimo. También muy, era también muy responsable Pedroni de decir, bueno, si Lugones dijo eso de mí, tengo que escribir, claro, una mirá, obra. En lugar de valentonarlo, lo tiró para atrás. Lo tiró para atrás Lugones. Y en el sexto de año tuvo dos pibes más, porque tampoco iba a estar en la casa sin hacer nada. Claro. Entonces tiene esto, bueno, mientras tanto Lugones va cambiando de ciudad, se radica en Esperanza. En otro momento ya posterior, Lugones empieza a trabajar también políticamente. Lugones fue funcionario de cultura de acá del gobierno de la provincia de Santa Fe durante un buen tiempo. Pedroni, sí. E incluso creo que fue secretario de cultura, Pedroni, subsecretario de cultura. E incluso vive todavía uno de los que fuera su secretario personal, que se llama Jorge Campana, que hizo acá en Rosario, tiene escritos dos o tres libros recordando toda la labor cultural que hizo Pedroni, donde se le dio mucho lugar a los espectáculos itinerantes, por ejemplo, donde iban titiriteros y recorrían toda la provincia haciendo su espectáculo ante niños que en su vida habían visto un espectáculo ni teatral, ni de títeres, ni nada, y donde, digamos, o sea, empezaban a tener contacto con los bienes culturales personas que estaban absolutamente aisladas, ¿no? Y sobre todo estos pueblitos, estos lugares que estaban alejados hasta de las rutas y donde, en base a esta gestión cultural, se acercaba la cultura a ellos. Todo esto, bueno, si ustedes quieren ver los libros de Jorge Campana, están en las librerías y Jorge Campana vive, así que lo pueden encontrar acá, vive en Rosario. Pedroni, digamos, o sea, también después de que se recupera del golpe que le da Lugones, saca otros libros, saca Poemas y Palabras, que es un libro bellísimo, saca 10 mujeres, saca El pan nuestro y en 1944 saca 9 cantos. Luego, digamos, de pasados unos años, en 1956, saca un libro que se llama Monsieur Jacquin, que es hermosísimo y que es el libro que, digamos, un poco a él lo pone como una especie de poeta agrícola, ganadero, ¿no? Porque es el poeta que es el primero en cantar todo lo que tenía que ver con estas colonias, todo esto de los colonos que llegaban y que cultivaban la tierra y creaban los animales y prosperaban y hacían este tipo de transformación en el paisaje y con mucho esfuerzo, con mucha sangre, sudor y lágrimas. Y ahí empieza, digamos, o sea, este Canto Esperanza, que es la primera colonia agrícola del país y donde, digamos, toma a Pedroni como su voz para poder expresarse y a su vez Pedroni la toma como su musa para poder escribir. Hay algo que mucha gente no sabe y es que en 1960 aparece Canto a Cuba, que es un libro de textos de Pedroni. En 1960, chicos, o sea, en el 59 es la revolución. ¿Está? Entonces, en 1960, Pedroni saca el libro del Canto a Cuba y precisamente lo que hay en ese libro es toda su admiración por todo este movimiento revolucionario y por, digamos, este nuevo mundo que se estaba pariendo. Y también pensemos que los revolucionarios tenían más o menos la edad de Pedroni, eran más chicos incluso, porque fue una revolución hecha por gente que tenía menos de 30 años. Ahí, digamos, se le armó un poco de lío, porque, digamos, o sea, decían, ¿cómo, don Pedroni? Usted que me viene defendiendo al agro y de repente claro, me de habla repente de Cuba. Sale con Cuba. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Pedroni? Querido? Usted que es un trabajador, que me cumple, pero, me casa. Pero el colono, ¿no? A la sociedad rural defendía a Pedroni. Y claro, bueno, ¿no? Ahí ahora está me viene con esos zurditos. No, pero no sé si están... Y ahí medio que me lo quisieron encasillar, pero no se dejó encasillar y siguió escribiendo lo mismo y después se dieron cuenta que en realidad, digamos, no lo iban a poder parar a Pedroni porque precisamente lo que Pedroni hacía era una poesía que tendía más al universal, más a ser leído por todos los que pudieran acercarse y no una digamos, poesía enrolada en una determinada línea política o en una determinada idea fija del mundo, sino que él abarcaba muchísimos temas, hablaba de cualquier cosa, pero siempre, digamos, utilizando los recursos de la poesía, como en el caso de este poema Malvinas, donde aparece esta idea metafórica de pensar las islas como una mujer que está sola, que está cautiva y que está esperando ser rescatada y está ahí con la nieve que le cae, ¿no? Y toda esa imagen está así, muy romántica de esta Malvinas. No hay un lobo marino, una foca ahí, ¿no? La cuidan, son sus custodios y la gaviota le trae cartas de la costa. No, está todo. Ahora yo se lo dejo para que usted lo lea. Pedroni se muere en 1968. Y antes de morirse, hasta muy poquito tiempo antes, estuvo escribiendo y publicando. Y sobre todo, como era un poeta que estaba muy cerca de la gente, también hacía algo que era, por ejemplo, que la gente fuera a pedirle que escriba poemas. El último poema que él escribe, cuando inauguran en Esperanza un velódromo, ¿sí? Una pista para la bici. Claro, aparte imagínate, localidades pequeñas... No, porque evento, Esperanza, claro. Esperanza es una ciudad chica, relativamente, imagínate en ese momento. Entonces, van y le piden. Inauguramos la casa del artista de plástico. Ah, pedile a Pedroni un poema. Tal cual. El tipo que hace, te lo claro. escribe. Tal cual. Uh-huh. Ahora, en este momento, ¿no? Por ahí uno si va, qué sé yo, le toca timbre. Uno le dice, che, vamos a inaugurar no me hace un poemita. Yo creo que el zapatazo que te tira, sí. Porque está como mal visto. Pero en ese momento, digamos, era otra cosa. Pero la gente, cosa. Aparte los que escribían y eran grandes, estaban como muy acostumbrados. Porque, por ejemplo, en Pellegrini también había un señor que era el que te escribía los poemas para todo. Claro, me encanta. Pero aparte tiene que ver con una función social también. De decir, bueno, póngale, usted no escribe, pero hay uno que escribe. ¿Por qué ese que escribe no le va a hacer la gauchada de escribir algo que usted necesita? Entonces él escribe un texto que es muy hermoso, que lo escribe para inaugurar el velódromo, que se llama La bicicleta con alas. Ah, mire usted. La bicicleta con alas. Que uno ahora, después de 40 años, la asocia con otra bicicleta con alas. Y uno ahí también puede armar, ¿no? Así una red de cómo todas estas palabras y estas imágenes y estos textos se cruzan y hablan entre sí y nos hablan a nosotros y nos hablan de nosotros también. Así que les recomiendo la lectura de José Pedroni, teniendo en cuenta el tiempo que habitó, los lugares que habitó, la persona que era, y sobre todo, digamos, pudiendo disfrutar de esta poesía, que ya le digo, es una poesía muy sencilla, muy bella, muy accesible, que por ahí uno lo mueve a pensar, y así como puede estar en disonancia con algunas ideas que aparezcan, también puede encontrar muchas ideas dichas de una manera hermosa, como a uno le hubiera gustado decirlas. Bien, Andrea, la despedimos con un mensaje. Este dice, el 2 de abril del 82 vivía en mi ciudad natal, cursaba quinto año del secundario y ese día amanecí enfermo. Lo que me salvó de sendos actos en la escuela y en la plaza principal, ya que a disgusto era abanderado. Esto lo dice Nico, el oyente de los lunes. Iba a decir, Nico, el lunes. Oyente de los... Ah, porque hoy es feriado. Nico, claro, mira vos, te salvaste de... Bueno, pero seguro que después se la tuvo que aprender, porque se cantó... Ah, la marchita. Sí, sí, no hemos aprendido. Yo las, de hecho, no sé si todas, pero las primeras estrofas sin duda que las sé, sí, sí, claro. Sí. Sí. Bueno, Andrea, muchas gracias. Nos vemos el martes. Bueno, nos vemos el martes. Y el lunes con los que vayan al taller. Ah, el lunes, ¿a qué hora empieza? A las 19:30 en librería Argonautas. Muy bien. Hasta el martes, entonces.